Ahora vamos a bailar. Levantar esa mano, ahora vamos a bailar, y la palma, palma, palma, palma, oh. Fiesta ante la arena, fiesta. 両手で手が出る。